Y comenzamos la mañana, la jornada de este viernes, hablándoles sobre actividades, iniciativas de carácter solidaria que se van a desarrollar durante estos días. En concreto, en la jornada de Nochebuena, este sábado 24 de diciembre, va a tener lugar el ensayo solidario que se organiza por parte de los costaleros de nuestra localidad. A beneficio de Caritas Parroquial, tendrá lugar ese ensayo solidario este 24 de diciembre por las calles de nuestra localidad. Nosotros vamos a conocer cómo se va a organizar esta iniciativa y lo vamos a hacer de la mano de sus organizadores, de Juan Miguel López, que ya nos acompaña. Muy buenos días. Buenos días. Y también Carlos Pizano, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues creo que es el... ¿Qué edición? La tercera del ensayo solidario, ¿no? Tres años de manera consecutiva y, bueno, pues intentando superarse uno a otro, ¿no? Pues sí, afortunadamente, pues el pueblo Ubrique cada año nos va sorprendiendo y año tras año... Siempre vamos superando lo que es la cuantía de alimentos y demás que vamos recogiendo para los más necesitados de este pueblo. Gracias a Dios, ¿sabes? Al pueblo se le pide y el pueblo responde con creces, ¿sabes? El año pasado creo que fue una tonelada, ¿no?, lo que se consiguió. Sobre 1.200 kilos de alimentos y demás que se recogieron en Disonzayo, ¿verdad? Una cantidad bastante importante, ¿verdad? Pues para nosotros la verdad es una satisfacción cuando se termina el ensayo y se va a Caritas y se saca y se siguen sacando alimentos, ¿sabes? Tanto para nosotros como para la gente de Caritas, que gracias a la solidaridad del pueblo, pues sí. Prácticamente llenan su almacén el primer trimestre del año, ¿sabes? Y, la verdad, para ellos es un gran desahogo. Además, sobre todo ahora, con la puesta en marcha del economato solidario, el economato social, que, bueno, pues también hace que las necesidades casi que sean mayores, ¿no?, en este caso. La verdad es que sí, ¿no? Son necesidades reales, porque realmente no se pide, sino que se va a adquirir aquello que sea necesario. Porque cuando se pide, a veces se pide de más, pero cuando se requiere, pues se pide lo que es estrictamente necesario, aunque siempre a las personas necesitadas se le da. Pues es para nosotros, la verdad, es algo muy gratificante más en estas fechas, ¿sabes? Que la gente pues tengan ahí un cobijo de que su nevera, su alacena, sus niños y demás pues tengan esas necesidades cubiertas, ¿sabes? A través de un pequeño esfuerzo que realmente son tres horas y media de trabajo que hacemos tanto costaleros, bandas y colaboradores, y realmente para lo que se consigue es algo muy gratificante para nosotros. En realidad hay una serie de prioridades que desde el economato de Caritas, ¿no?, se han querido destacar porque son los productos, bueno, pues que se necesitan para ponerlos en el dispensario, ¿no? Siempre a la hora de colaborar con kilos de alimentos, pues solemos elegir siempre los mismos productos, ¿no? Legumbres, arroz, pasta, quizá, ¿no?, porque parece que es lo que pueda ser más necesario. Pero esto hace que se acumule este tipo de alimentos, que haya una gran cantidad, y luego otros básicos y necesarios también, como muchas veces productos de limpieza o de higiene personal, pues no aparecen, ¿no? Hay que hacer la compra por parte de Caritas si se quieren poner el economato. Así que, ¿qué tipo de productos es lo más indicado que se utilizara, ¿no?, para colaborar? Pues sí, como has dicho, hoy en día, y afortunadamente, desde el economato solidario de Caritas, pues la verdad que se ofrece una amplia variedad de productos a las personas que más lo necesitan. Antes digamos que los productos estaban un poco más limitados porque era lo que Caritas podía recaudar, pero hoy en día, pues gracias a este economato, pues las personas que van allí cuando les corresponde, pues la verdad que pueden llevarse prácticamente lo que pueden comprar en un supermercado, pero a un precio pues muy económico, muy módico. Entonces es verdad que hay algunos productos que es más complicado adquirir, como puede ser, por ejemplo, pues los productos de limpieza, de higiene personal, también pues la leche, productos de alimentación infantil. Es decir, son productos, digamos, un poco más específicos que en estos tiempos pues también hacen falta, y sobre todo para que todas las personas tengan cubiertas, digamos, las necesidades en su familia. Hay un listado de productos específico, ¿no?, que se determina, lo digo porque podemos comentarlo si os parece. Sí. Por ejemplo, productos alimentarios, aceite, harina, caldo, leche, frutas en almíbar, colacao, zumo, galleta, azúcar, café, atún, paté, conservas, tomate frito, pasta, comidas, latas, por ejemplo, son algunos de los productos alimentarios que sí que serían necesarios aportar, ¿no? También como productos de limpieza, pues detergentes para lavadoras, suavizantes, lavavajillas y productos de aseo personal como champú, gel, algo tan básico, ¿no? Como un bote de champú, de gel o uno de pasta de dientes, que a lo mejor, bueno, pues no nos damos cuenta que es algo que también puede necesitar una persona con escasos recursos, además de, bueno, pues algo para comer, ¿no? Básico, pues por ejemplo, ¿no? Un producto de higiene personal también en este caso. Y bueno, pues todo esto es lo que se solicita para ese ensayo solidario, ¿no? En concreto. Pues sí, afortunadamente ya en la última edición tuvimos también la suerte de que hubo muchas personas que colaboraron, digamos, con leche, con productos de limpieza. Y lo que en un principio pues parecía un poco complicado, al final cuando hicimos el recuento pues vimos que al final se consigue un resultado bastante importante en cuanto a otros productos, digamos, que no son alimenticios, como pueden ser a lo mejor las pastas, la legumbre, que digamos son los productos que se aportan en mayor cantidad. Entonces vimos que la experiencia de la última edición fue bastante positiva y eso nos lleva a pensar que en este próximo sábado, día 24, pues se puede repetir la experiencia del año pasado y recoger pues todo aquello que es más necesario. Claro, porque la gente sigue las recomendaciones, ¿no? Que es lo que sí, interesa. Muchas veces incluso cuando nos ven a las puertas de los supermercados y de los centros comerciales, pues digamos que nos preguntan qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitan, y en la mayoría de las veces, pues la verdad que nos ofrecen, digamos, lo que nosotros pedimos. Porque en muchas ocasiones simplemente por desconocimiento, ¿no? Es lo que puede hacer falta. Sí, además yo también entiendo que, claro, muchas veces pues las personas cuando entran en un supermercado, pues digamos que compran o adquieren aquello que a la mayoría se le ocurre, como puede ser a lo mejor el tema de las pastas y legumbres, porque digamos que son los alimentos más socorridos. Mm. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si todas las personas pues adquieren este tipo de productos, al final el estocaje es muy grande y claro, hay otros productos digamos que tienen un déficit en cuanto a asistencia. Entonces con esto pues se intenta compensar aquellas necesidades y carencias que ahora mismo existen en el economato de Cáritas. Claro que sí. Bueno, pues hay que ver ese listado, ¿no? De productos alimentarios, de limpieza, de aseo personal, que se pueden necesitar para ponerlos a través del economato social y solidario a la venta de aquellas personas que lo necesiten. Vamos a hablar un poquito del ensayo, de cómo lo habéis planteado, del recorrido, de si hay acompañamiento de las personas que van a participar, en fin, contarnos un poquito. Bueno, pues lo que es el ensayo en sí, quien lo organiza son los costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, de la Borriquita, siempre pues dirigido por la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y en ellas damos cabida pues a todos y cada uno de los costaleros de todas las hermandades que quieren pues a un cable, ¿sabes? Aquí se abren las puertas a todo el mundo, sean costaleros o no sean costaleros de hermandades, aquí para ayudar todo el mundo bien ha venido y pues se sale desde, digamos, el local de los ensayos, de donde están los pasos instalados, junto a la parra, saldremos sobre las 10:15, 10:30 de la mañana, para estar sobre, voy a decir comerciales, comercio, pues porque son los que colaboran, bueno, para estar sobre Mercadona sobre las 11:30 de la mañana. A partir de las 11, pues tenemos el encuentro con la agrupación musical Nuestro Cristo del Calvario, que colabora año tras año con nosotros, a la cual desde aquí, pues, dar las gracias, puesto que esa colaboración es desinteresada y sin ellos pues no haría ruido para que la gente pues saliese de sus casas y colaboran aún más. Después de Mercadona pues se coge en dirección a Avenida España por Zarco Borque, se llega a lo que es la Avenida España y una vez que entramos en la Avenida España por la zona peatonal llegamos hasta lo que es la zona del Cristina, pasando por los distintos supes que hay en la zona y haciendo paradas en los mismos para que la gente poco a poco pues vayan llenando esas parihuelas, que ojalá se llenen de tanto peso que los costaleros no tengamos riñones para levantarlas, ¿sabes? Porque eso sería la mejor señal del día, ¿sabes? Que no seamos capaces con nuestro esfuerzo de poder levantar la parihuela porque los kilos salen por ella, ¿sabes? Y prácticamente ese es el recorrido, ¿no? ¿Se combinaría allí en la Avenida España? Una vez que llega lo que es el Cristina, lo que hacemos es una vuelta un poco rápida hasta lo que es la zona peatonal de junto al Visto de la Cerna. Ahí hacemos, digamos, la descarga de alimentos gordas. Tenemos un par de furgonetas que colaboran con nosotros y durante el recorrido pues vamos un poco aliviando la misma. En lo que es en el Visto de la Cerna se hace la descarga definitiva y se sube lo que es la parihuela al local de ensayo. Y el grupo encargado también un poco de la organización, pues nos vamos a Cáritas para tanto entregarlo como repartir y clasificar un poco los alimentos para que esas personas que colaboren, pues su trabajo sea menos, ¿sabes? Para eso estamos nosotros, para echar un cable y que, digamos, el alimento llegue lo más organizado y limpio posible. El año pasado creo que hubo descarga en algunos momentos determinados porque, bueno, pues se llegó a alcanzar el máximo, ¿no?, que permitía. Afortunadamente, este pueblo responde el doble siempre. Y no pensábamos hacer descarga hasta, digamos, el Cristina. Y a la salida del Mercadona tuvimos que hacer la primera porque es que iba ya sobrecargada, ¿sabes? Y prácticamente en cada uno de los supermercados los que hacemos las paradas para cargar, hay que hacer una descarga. Porque, hombre, esto es... Y más en esta fecha, el sentimiento de la gente, pues, y más para el fin que se pide, ¿sabes? Que es para cubrir necesidades básicas. No pedimos dinero, no pedimos alimento para que la gente, pues, tenga cubiertas esas necesidades básicas, ¿sabes? Yo creo que la gente eso le pega un pellizquito y colaboran y vas y llenan. Y hay gente que van a distintos supes cada vez que vamos pasando y vuelven a llevar su bolsita y ahí lo tienen. Eso es digno de admirar, ¿sabes? Porque la verdad, son momentos que la gente que estamos nosotros trabajando, pues venga, vamos, pero cuando tú ves que tú terminas el día y ves lo que has conseguido, bueno, lo que hemos conseguido, porque en definitiva es el pueblo el que lo consigue, la verdad es que te da pie para seguir luchando, ¿no? Además, una fecha tan señalada, ¿no?, como es el 24 de diciembre, que este año vais a hacer el ensayo. La fecha un poco no somos nosotros, la impone el propio calendario. La verdad es que el año pasado fue después de la, digamos, fue el día, creo que fue 3 o 4 de enero. La verdad es que era un día que quedaba entre fiestas y no alteraba mucho. Pero este año, viendo el calendario, o era el 24, o era el 31, o era el Día de Reyes. Y dijimos el 24, que yo creo que vamos a acertar y ya está. Yo creo que ese día la gente estará en la calle y la verdad, decir desde aquí que lo que se pide, que por la noche vamos a cenar todos con nuestra familia, vamos a estar contentos, que pensemos que hay gente que desgraciadamente pues tiene necesidades, que gracias a ese kilo de arroz, ese litro de aceite, por muy poco que sea, señores, porque sea medio kilo, una lata de atún, una lata, pues vamos a sumar un poco para que en este pueblo pues la gente tenga esos alimentos para poder vivir, ¿sabes? Según vuestra experiencia, porque esto lleváis organizándolo, este es el tercer año y el primer año cuando se organizó y se pensó, lo hicisteis un poco también emulando la iniciativa que se desarrollaba en otras localidades, en ciudades y demás. Según vuestra experiencia, investigando un poco, ¿la cantidad que recogisteis vosotras suele ser parecida a la que se recogen, por ejemplo, en otras ciudades, en otros ensayos? En este sentido, claro, comparándolo con otras ciudades, claro, también hay que decir que habría que tener en cuenta, digamos, el número de habitantes que hay en cada barriada, la extensión de la población, pero también es verdad que nosotros cuando realizamos por primera vez este ensayo solidario, no pensamos en ningún momento llegar a la tonelada de alimentos. Nosotros pensamos que en un principio pues podíamos conseguir unos 400 o 600 kilos, pero después cuando hicimos el recuento y vimos que habíamos superado los 1000 kilos, pues la verdad que fue una gran sorpresa, porque era una cantidad que al principio pues veíamos inalcanzable. Entonces, claro, tampoco era un plan de, digamos, por ponernos una meta, porque, claro, habría que ver después también la respuesta por parte de la gente. Entonces, claro, como dato de curiosidad, también decir que sobre la palihuela van unas 20 cajas de plástico donde se deposita el alimento. Y, claro, cuando nosotros vimos que en la primera parada, como ha comentado antes Juanmi, ya las cestas iban repletas y tuvimos que descargar la parihuela entre 4 y 5 veces, pues, claro, vimos que, evidentemente, los resultados iban a superar, digamos, la expectativa que en un principio teníamos planteada. Y la verdad que, como ha dicho antes, pues es muy gratificante ver cómo el peso de la parihuela te obliga a descargarla, porque, claro, ya las cestas están llenas. A nivel práctico pues ya no sirven porque, claro, no se pueden ubicar más alimentos y, claro, no queda más remedio que descargarla para que cuando se llegue a otra parada y se depositen nuevos alimentos, pues haya un sitio disponible. En fin, pues es una actividad que se va a desarrollar, como decíamos, este sábado, 24 de diciembre. No sé cuánto se puede recoger cuando hay otros organismos o entidades que se colocan, por ejemplo, a las puertas de los supermercados, ¿no? Que puede ser una... similar a lo que hacéis vosotros, aunque en vuestro caso vais haciendo un recorrido, pero sí que es una cantidad considerable. Yo no sé si... Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que en otras ciudades, pues claro, se pueden llegar a alcanzar hasta los 3.000 kilos de alimentos, pero claro, estamos hablando ya, por ejemplo, de ciudades como Jerez, Sevilla, digamos, que hay más población, claro. Pero que, digamos, en una población como la que tiene Ubrique, conseguir en 2 horas y media unos 1.200 kilos de alimentos, yo creo que es una cifra bastante considerable. 2 horas y media es relativamente muy corto, ¿no? El plan plazo. A vosotros os hará lo mejor eterno, ¿no? ¿O no? Que vais cargando. Sí, el tiempo, verdad, práctico que estamos en la calle, porque claro, hay que contar después el tiempo, digamos, que invertimos en realizar los traslados, la descarga. Pero digamos que el tiempo que estamos en la calle, lo que es solicitando alimentos, son 2 horas y media, 3 horas. Y entonces en 3 horas conseguimos 200 kilos, yo creo que es una cifra bastante importante y significativa. Y después también quería aquí destacar un poco la dinámica de esta actividad. Que no es, digamos, quedarse en un punto y esperar a que la gente venga, sino que nosotros vamos en busca de las personas. O sea, nosotros vamos con nuestra parihuela, los costaleros van realizando su ensayo, aquí el peso de las vigas o de los sacos pues sustituye por los alimentos, y detrás llevamos pues la agrupación musical Cristóbal Carvario, que la verdad nos acompaña en este día y realiza una gran labor para hacer un poco de ruido y llamar la atención hacia las personas. ¿Cuántos costaleros sois? ¿Cuántos vais a participar? En esta parihuela, que la que utilizamos es la del Corpus, pues van sobre 20. 20 carzas la parihuela, y después irán sobre unos 30, 35 costaleros, pues que estamos ahí alrededor del paso. También estamos por las calles un poco haciendo voces, dando voces para que la gente colaboren, y sobre unas 40 personas lo que colabora lo que es en el cargando el paso. Y demás la agrupación del Cristo del Calvario, que son otras 40 músicos, pues serán unas 100 personas aproximadamente lo que colaboran en este... en el ensayo solidario, entre lo que es cargando, con música, y un poco que estén, van siempre a nuestro alrededor para ir un poco coordinando y también haciendo un poco de bolsas para recoger sus alimentos que van cayendo desde las ventanas, desde las puertas, porque se pide calle por calle. Desde las ventanas también. Sí. El pueblo te escucha, las personas mayores, pues cógelo, te tira el arroz, te tira la lenteja, te tira y se va un poco recogiendo puerta por puerta para que la gente va sumando gotitas para que esto tenga éxito. Madre mía, bueno, es interesante, hombre, tener la idea, además ese era el objetivo, ¿no?, de pasar por las puertas del supermercado con la idea de que las personas que están haciendo la compra un sábado por la mañana, pues de su compra aporten, ¿no?, al ensayo, pero el hecho de que tengan guardado en casa y lo sí, te esperan echen. Y las personas mayores que no pueden salir de más, te salen a las ventanas. Vamos con una cesta y demás y te lo van tirando y vamos recogiendo sobre todo la zona de Misión Rescate y demás, pues vamos por todas las bocas calles, paseando, te escucha la música, la gente sale y la gente se echa, vamos, y se brinda a dar lo que tiene, ¿sabes? Te da el kilo, te da la lata, te da el... ¿qué más queréis? Lo que usted pueda, y te da más y te da más y te da más, ¿sabes? Bueno, pues recuerden que este sábado el tercer ensayo solidario organizado por los costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, colaboración de todos los costaleros de las distintas cuadrillas, ¿no?, de las hermandades de nuestra localidad, que quieran sumarse a esta iniciativa, será a las 10:30 este sábado, con salida desde el almacén de paso situado en la calle Serafín Bórquez, y desde ahí, bueno, pues sería Herrera Oria, dirección Paso de la Esperanza, con descanso a la altura del supermercado Mercadona, donde será la primera parada, luego Avenida España, con las paradas también en los distintos supermercados que hay en esta zona en particular. Y bueno, pues 2 horas y media más tarde ya, finalización del ensayo solidario, que llegará acompañado, como decíamos, también de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Pues eso es lo concerniente al ensayo solidario, pero yo os quería preguntar, sobre todo a Juan Miguel López, por la lotería de Navidad, ¿no? Porque ayer tuvimos esa jornada especial de lotería. Aquí en Ubrique parece que no ha habido mucha suerte, ni en Ubrique ni en Andalucía, en realidad, ¿no? Pero la lotería de la Hermandad de los Remedios, ¿qué tal? Pues gracias, mínimamente, pues nos tocó el reintegro, así que por lo menos lo perdido ahí está, ¿sabes? Y de aquí por indicar que hay muchas personas que están preguntando pues si iba a cambiar al décimo, si iba para la Lotería del Niño, y decir que no, porque la Lotería del Niño hay muchos menos décimos que la Lotería de Navidad, y sí, desde la Hermandad, la verdad, vamos a crear una discriminación a personas que no vamos a poderle cambiar décimo porque no hay número. Ese número está en Ubrique, lo tiene la Administración de Lotería, el número 2. Hay muchas personas que lo compran semana tras semana, y para la Lotería del Niño podríamos sacar nada más que unos 40 billetes, que serían unos 400 décimos. Y vemos que va a ser un poco complicado no abastecer a todas aquellas personas que nos han comprado la Lotería de Navidad. Y sinceramente, pues antes de crear un problema, pues hemos decidido que no vamos a vender Lotería del Niño con el mismo número de la Navidad. ¿Cuántos décimos habéis vendido en la Hermandad de los Remedios? Se vende el número entero. Creo que son 1.600 décimos de lotería. Madre mía. Vamos, y falta. Y si hubiera todo el doble de número, se vendería el doble de número. Afortunadamente, desde hace 15 días no hay décimos de la Bien de los Remedios en Ubrique. Se buscan como locos a gente que lo tiene porque hay muchos compromisos que no se pueden abastecer de personas que es décimo y afortunadamente desde hace 15 días no hay números a la venta, están todos colocados. En fin, pues a ver si algún año lleva la suerte, ¿no? Algún día. Esperemos que tenemos salud y con esto yo creo que debemos de continuar. Sí. Bueno, y ya que aprovechamos que contamos también con representantes de la Hermandad de los Remedios y con organizadores de lo que es la salida procesional de la Borriquita en la Semana Santa de Ubrique, pues os quería preguntar por novedades, ¿no? Que este año parece que estáis trabajando y que puede haber novedades en lo que es la salida de la Borriquita. Bueno, pues desde que estuvimos ya con la presentación de la nueva imagen del Señor, pues el grupo de trabajo tenía como fin, matizar lo que es la estación de penitencia nuestra, matizar el paso y el broche que teníamos era una nueva burra, ¿vale? Porque veíamos que la que nos habían donado pues años anteriores pues no estaba en orden con lo que era la nueva imagen del Señor. Nos pusimos manos a la marcha y manos a la obra y gracias a Dios, pues si no hay ningún percance ni pues este año ya tendremos lo que es el estreno de lo que es la burra nueva, ¿sabes? Esa nueva que pieza, está, ¿no? Ya prácticamente terminada a expensas de policromías y encaje, pero queremos estrenarla para lo que es para la estación de penitencia del 2017. Pues es una novedad que podremos ver y conocer el Domingo de Ramos de la próxima Semana Santa 2017, de este año que está a punto de entrar. Pues vamos a quedar aquí recordando a todos los ubriqueños que este 24 de diciembre es el ensayo solidario, se escuchan los tambores y venga los costaleros por medio de la calle, ya saben que para colaborar con Cáritas Parroquial, aportando alimento, productos de limpieza, productos de higiene personal, que es lo que se solicita en este caso. Así que desde aquí, si os parece, invitamos, ¿no?, a todos los ubriqueños a que se sumen y colaboren. Invitar al pueblo, pues que en estas fechas un poco tan especiales, pues den tu granito de arena al más necesitado. Y dar mi feliz Navidad a todo el pueblo y las gracias ya de antemano, dar las gracias porque el corazón de este pueblo pues no tiene cabida cuando se pide o cuando se requiere para cosas necesitadas. Y nada, feliz Navidad, un próspero año nuevo y que sigamos tal y como estemos, que será buena señal. Y Carlos. Pues sí, también comentar que nosotros la noche buena, digamos, la vamos a empezar desde primeras horas de la mañana, ayudando en este caso a las personas que más lo necesitan, para pues vivir una jornada especial, una jornada en la que ojalá pues recaudemos mucho alimento, que después se traducirán en llevar pues alegría a muchos hogares que en estos tiempos pues más lo necesitan. Y también puede desear al pueblo de Ubrique una feliz Navidad y que tengan una buena entrada en el año 2017. Muy bien, bueno, quedamos con esos buenos deseos y con ese llamamiento también a la colaboración. Juan Miguel López y Carlos Pizano, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.